conocí. No dejé nunca de pensar en ti. Juré amarte como ninguna. Eres el aire que respira, eres el agua que calma mi sed. Y grito al viento, cuánto te quiero. Un Dios que puso en mi camino, como te soñé. Con tus ojos claros, que pasa.